Segundo consejo, examinemos continuamente el estado de nuestro corazón. Si usted quiere engañarse, engáñese todo lo que quiera. Pero examinemos continuamente el estado de nuestro corazón. Cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Qué y cómo hemos construido? Vea si ha avanzado o está estancado. O se quedó en el camino. Ahora quiero decirles que si uno no lo hace, sobre todo los viejos lo sabemos, Dios lo hace nomás con nosotros y nos mete al horno de fuego. Todos vamos a ser probados, queramos o no queramos. Por más que pasemos huyendo, Dios siempre nos va a meter. Tercer consejo. Tercer consejo dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre, en el primer versículo. Asumamos nuestra responsabilidad, porque es una responsabilidad todos los que tenemos que estamos sentados en esta iglesia espiritual, de no solo señalar alguna falta en otro. Eso es re fácil, decir, ah, este gallo tiene esto, esta hermana tiene esto otro, que me cargue toda la cuestión. Sino que también dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle, ayudarle a restaurarse. Nos cuesta enfrentar a las personas, hermano. Es un hecho. La otra vez hablamos con esta hermana, Alejandra Herrera, la que es actriz, y el marido, le preguntamos si cómo era su iglesia, si tenían tantos problemas con nosotros para poder decirnos las cosas uno a otro. Y el Elías, que se llama él, decía que no, que los argentinos son todo lo contrario, se pasan, se dicen tanto que ya después no se pueden ver. Pero qué buena, qué sano sería poder decirnos las cosas unos a otros en vez de andar con la cuestión para el lado, antes de chismear. Algunos les encanta andar reprendiendo y exhortando en el mal sentido de la palabra, porque exhortando significa animando. Pero algunos creen que todavía, y yo también caigo en lo mismo, que de repente exhortar como que es para retar, ¿eh? En el mal sentido de la palabra, pero se olvidan que dice restaurarle. Y quiero decirle que la palabra restaurarle viene de catarizo, que se utilizaba en el lenguaje corriente para designar la acción de componer huesos o arreglar redes. Cuarto, tomemos con humildad y agradecimiento las palabras de un hermano que puede señalarnos una falta en vez de enojarnos o autojustificarnos. Quiero decirle que cuando uno está claro de quién es verdaderamente delante de Dios, no necesita autojustificarse delante de nadie. Y quinta cosa, por último, sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Dejémonos, hermanos, de criticarnos y ayudémonos unos a otros. El objetivo de estar sentados acá es para ayudarnos. Tenemos un tesoro tan grande al lado del otro, en vez de... Por ahí leía que el cuerpo, ustedes saben que Dios compara la iglesia con el cuerpo, que en el caso de que el cuerpo está enfermo, es la única ocasión en que el cuerpo se agrede a sí mismo. Se agrede a sí mismo cuando está enfermo. Nosotros, hermanos, los tiempos son difíciles y es fácil este asunto de autoengañarse. Todo esto es de silabario, dirán muchos, pero por favor tomémoslo con humildad, porque para algunos de nosotros son advertencias de peligro espiritual. Juanito, quiero decirte que esto existe y que uno puede caer, ¿ya? El que está luchando, gloria a Dios, siga luchando, porque está vivo, quiere decir que está consciente. Pero para otros, algunos de nosotros los más viejos, son tirones de orejas, por no decir desgarrones de oreja, porque es fácil, hermano, es tan fácil. El corazón del hombre es lo más autoengañoso que hay. Nos estamos relajando mucho, hemos dejado de hacer cosas que antes atraían tanta bendición a nuestra vida, por ejemplo, llamar a otros cuando no vienen, tomar las instancias que Dios nos da, que da en la iglesia, para aprender o compartir juntos. No porque yo esté a cargo de la escuela, pero realmente los cursos deberían estar llenos. De dar gracias, dejamos de dar gracias por todas las cosas y nos dedicamos a puro quejarnos. Dejamos de asistir a las reuniones de oración o ayuno. Yo no necesito una lata. De dar nuestro sostén económico. Muchos lo han hecho por años y lo han dejado de hacer. llámele como usted quiera a esa, a ese sostén económico, diezmo, no sé, lo que usted quiera. Hubo ofrendas, hemos dejado ofrendar también. La iglesia debe prestar un servicio activo en la congregación. El autoengaño es sutil, comienza cuando menos lo pensamos, y cuando ya nos damos cuenta, estamos totalmente alejados en nuestro corazón de Dios, de los hermanos. Yo quiero decirles que no tenemos todo el tiempo. Los que conocieran a Yuri Salazar, un hombre lleno de Dios, con una gracia increíble, este hermano, él se fue en el, digamos, yo creo que en el esplendor de su vida. Yo nunca habría pensado que Dios se lo fuera a llevar. Pero de él recuerdo lo siguiente, que cómo podíamos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y él llegaba a una conclusión, que era estar continuamente pidiéndole al Señor que nos limpie y dándonos cuenta, examinando nuestro corazón. No vaya a ser, hermano, que un día nos presentemos delante de Dios, delante de Jesús, y Jesús nos diga: no los conozco, pero Señor, en tu nombre hicimos milagro, hicimos esto, hicimos lo otro. No es en el hacer, en el estado del corazón. No vaya a ser, por último, que el viñador venga, se canse de nosotros y simplemente nos corte. Quiero orar al Señor. Realmente ruego al Espíritu Santo. Realmente yo no quiero verlo negativo, pero yo me alegro. La vigilia fue realmente maravillosa, fue fantástico, fue un aliento, pero Dios nos llama a más. Yo no quiero que usted se conforme ahí en ese asiento como está. Dios nos llama a que busquemos nuestro corazón, que lo pongamos delante de Dios y que pidamos para que Dios nos ayude. Si usted tiene problemas con un hermano, si usted tiene rencor contra un hermano, usted no puede seguir así. Jesús dijo que tenía que arreglarlo antes de la ofrenda, si no me equivoco. Usted no puede guardar ese pecado regalón en su corazón. No puede aborrecer a un hermano, tener envidia. No puede competir con alguien. Estoy hablando de cristianos. Usted no puede seguir buscando el reino de los cielos en el afán de este mundo. Se está engrupiendo, quiero decirle que se está engrupiendo, se está autoengañando. Señor, en este momento yo solo te pido que tu Espíritu Santo muestre a cada uno su propio estado delante de ti, Señor. Es fácil autoengañarse, y estamos conscientes que muchas de las motivaciones de nuestro corazón no son como nosotros creemos, que muchas cosas hay detrás a veces que ni siquiera nos damos cuenta. En este momento admitimos la posibilidad de que esto suceda en nuestra vida, y de que a lo mejor queremos estar firme y en unos días más vamos a estar en el suelo y no vamos a saber por qué. Pero tú nos estás hablando ahora para que justamente nos pongamos atención a lo que sucede en nuestro corazón. Yo realmente te pido con toda mi alma que tú nos ayudes, Señor. Porque realmente son tiempos difíciles. Son tiempos muy difíciles. Y yo te doy gracias porque si estamos como congregación y estemos unidos, porque esa es la fuerza, Señor, de poder decirnos uno a otro las faltas. Eric decía en la vigilia: confesemos nuestros pecados. Yo sé que no hay que andar contándole la vida a todo el mundo, pero si yo tengo una falla, pidámosle a otro que nos ayude, porque no podemos solos, Señor. Tú lo dijiste, Señor. Por eso yo te ruego, Señor, Espíritu Santo, en este momento yo te ruego, toca los corazones al que aún está indiferente, aunque el que aún se hace el autoexamen y se encuentra bien, Señor. Oh, Dios mío, pon realmente temor de Dios. Pon temor de Dios, Señor.